El recital de un ídolo. Viene volando un pájaro amarillo. Lleva en su piquito el primer besito que me diste, que se perdió en la llanura. Lleva en su piquito el primer besito que me diste, que se perdió en la llanura. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado. Pajarito resabiao, suelte ese beso robado. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado. Pajarito resabiao, suelte ese beso robado. El recital de un ídolo. Esta cumbia tropical, sabrosa y muy regional, del pueblo donde nací. Quiero esta noche sentir tu boca ardiente y sensual. Mira allá el palmar, que es que viene allá, es el amor. De un ídolo. Hace un mes, muñequita. Hace un mes que estamos lejos. Yo pensando en tu amargura, siempre te llevo en la mente y mi corazón te evoca. Siempre te llevo en la mente y mi